Saludos a la audiencia de Farco. Ante la ola de inseguridad que afecta a la ciudad de Resistencia y al impacto que esto genera tanto en la sociedad como en los medios de comunicación, la Policía del Chaco desplegó un operativo denominado Generalato, que consiste en el control vehicular e identificación de personas, pero en realidad es una razia policial arbitraria e inconstitucional. La Defensora General Adjunta de la Provincia del Chaco, Gisela Gauna Guirs, pidió informes al Ministerio de Seguridad y al jefe de la Policía del Chaco sobre dichos operativos, en busca de esclarecer la legalidad y los fundamentos de estas acciones. Al respecto, la defensora expresó: tomado conocimiento de esta situación a través de medios periodísticos, la defensa, pedimos varios informes también a los juzgados de faltas que no han contestado. Yo he ido personalmente luego de un operativo a una comisaría a entrevistarme con el comisario para preguntar en qué consistió, cuántas personas detenidas hubieron, después fuimos al juzgado de faltas y hay números y cosas que no nos están cerrando, porque si me dicen que detienen 20 y después resulta que al juzgado de faltas llegan 10, ¿qué pasaron con esas otras 10 personas? ¿Realmente nunca la pusieron a disposición del juez o la jueza? ¿Nunca preguntaron qué medidas tenían que tomar? ¿Dónde quedó eso? En el universo de la ilegalidad, porque en el universo de la legalidad tenemos todo registrado y lo podemos constatar y lo podemos corroborar y someter a control. Vivimos en un estado de derecho. Lo contrario sería vivir en un estado autoritario donde cualquiera puede ser detenido sin causa y eso, la verdad, da miedo. Además, se refirió al uso legal de las pistolas Taser en la provincia del Chaco. Bueno, yo quiero saber primero qué es este operativo y si ahora las cosas se están haciendo fuera del ámbito legal, sí, me preocuparía muchísimo, no solamente que puedan usar las Taser, sino también que puedan usar cualquier otro tipo de fuerza. De hecho, tenemos denuncias de personas que son asistidas por la defensa que dicen que la policía está usando la fuerza, no en la medida de lo posible, como se suele decir, ilegalmente al momento de la detención. Informó para la audiencia de Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.